las malas presente. Por eso te quiero tanto, mi amor. Ya hace mucho tiempo que no soy detallista. Me encuentro pensando de cosas en mi lista para hacer. Contigo todo el día yo no sé qué haría sin tu sonrisa, no pensé. Cosas del destino por decir. Aunque tú no me creas, soy feliz con que tú estés a mi lado, sé muy bien que no andas jugando con mis sentimientos. De veras te agradezco que tú estés las malas presentes.